estamos en comunicación con Gastón Arispe. Usted sabe, Gastón es diputado del Parla Sur y también secretario general del Movimiento Octubres. ¿Qué tal, Gastón Arispe? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel. Un gusto, che, charlar con vos. Le decía recién al productor que acababa de terminar de leer una nota tuya, pero recién, impresionante. Así que me ha pasado una compañera, Patricia Fernández, y con la que... Un fuerte abrazo para todos. Con todos los conceptos. Bueno, un gustazo. Gastón, bueno, ollas populares en toda la ciudad, planteo, ¿no?, de solidaridad plena por parte de tanta gente. ¿Qué han hecho hoy? Contale a la gente. Bueno, hicimos una jornada homenajeando el Día del Trabajador. En todos lados donde pudimos organizar rápidamente ollas populares, así que en todo el país, con excelentes resultados de participación dentro de lo posible, porque hay restricciones al movimiento naturalmente en medio de la pandemia, así que hicimos con distintas organizaciones. Yo milito en el Movimiento Octubres, pero con otras organizaciones como Martín Fierro, pero en el 26 de julio, y el Movimiento Unidad Popular, y sé que también otras organizaciones se plegaron, se fueron compañeras y bueno, hicieron también o multisectoriales más amplias o actividades, bueno, naturalmente homenajeando el Día del Trabajador, pero además he visto en las redes y he visto por todos lados actividades de los partidos justicialistas, de unidades básicas, de agrupaciones de base, grupos de todo tipo que homenajearon al Día del Trabajador, así que nosotros hicimos solamente no hicimos otra cosa que lo que hacemos todos los años, que de alguna manera conmemorar la dignidad del trabajo y de los trabajadores a lo largo de la historia, ¿no? Gastón, conociendo el paño, abrevando de la situación social argentina, ¿se ha agravado el panorama después de 4 años donde ya venía duro, ¿no?, el asunto con el parate debido a la emergencia sanitaria? ¿Se agravó la situación social? Sí, indudablemente. A nosotros nos llaman permanentemente grupos de compañeros, gente que no estando organizada con nosotros, ni militando, inclusive algunos sectores bastante distantes, gente de los barrios, nos plantean que necesitan alimento, naturalmente ven que hay un comedor, una copa de leche, algo por el estilo, y entonces quieren también hacer algo en el barrio, inclusive vecinos que hasta hace poco estaban con trabajo y que hoy no lo tienen más. Así que sí, la falta de laburo ha generado, sobre todo esos que changueaban. Por ejemplo, hoy estuve para acompañar y ser parte de la jornada, fui a un barrio en La Plata, en una familia que abría por primera vez una copa de leche. Hicimos en otro barrio, pero en ese lugar, ahí en el barrio Malvinas Argentina de La Plata, en San Carlos. Y sí, la familia estaba hasta hace poco viviendo del reciclado de metales, sobre todo, y que, bueno, estaba dificultada de colocar, dice, ya junté dos contenedores de fierro, pero no los puedo vender porque no hay precio. Yo aproveché en ese momento, mientras que estaban preparando la comida, para llamar a compañeros, una compañera nuestra del 3 de febrero, que también tiene una cooperativa de reciclado, a otros compañeros de Ensenada, y nadie, me pasaron con otros también de Coronado, y en todos lados la gente dice, no tengo precio. ¿Por qué no tengo precio? Porque los compradores, por ejemplo, no, los comercializadores, los fierreros grandes, no tienen, por logística y por distintas cuestiones, posibilidad de, están inmovilizados, con lo cual esa familia que estaba laburando el reciclado sólido urbano, necesita morfi, y hasta hace poco lo estaba llevando la familia con el carro, hoy ya no tiene tampoco. No estamos hablando de sectores medios, que también les pasa lo mismo, integrados, que hoy no tienen laburo, o cuenta propista, siendo categoría A o B, hoy tampoco puede monotributar, y que, bueno, es un, vos sabés que ese sector es un sector que hoy está muy preocupado y condicionado, le está pasando mal. Hay mucha gente que le está pasando mal que no la pasaba, no era de esa pobreza estructural, ¿no? Gastón, al mismo tiempo, creo que todos saludamos la batalla contra la pandemia. ¿Se podría hacer algo más en materia económico-social desde el gobierno y desde los estados provinciales? ¿Se podría activar de algún modo, con alguna fórmula, determinadas regiones de la economía que tienden a vivir muy al día? Claro, yo ahí no sé, porque al no ser sanitarista, tengo la sensación de que está bien que nos cuidemos y que cuidemos a nuestro pueblo, porque, bueno, los resultados de otros países que han ido hacia el mantenimiento del nivel de producción no les fue mejor, digamos. O sea, hoy ya con el diario del lunes está muy claro que Alberto optó por un camino de un gobierno. Hay que acordarse que hacía 2 meses que había terminado el gobierno de Macri, 2 meses y medio. Y estaba empezando a carretear. Tuvimos una temporada de vacaciones donde algunos sectores medios disfrutaron de las vacaciones y en los sectores turísticos se vio un leve repunte de la actividad, y después vino el coronavirus y con eso la pandemia. Así que todos aguardarnos, viendo que estaba Europa, primero China y Corea, luego Europa prendiéndose fuego, así que nosotros atrás optamos por la estrategia sanitarista, que es muy importante en la Argentina, es pesada desde Carrillo para acá. El peronismo ha tenido un acervo cultural ahí, ¿no? Una bandera. Pero es probable que hoy, en vez de este debate entre economía y salud, tengamos que meternos en qué tipo de economía, cuando se reabra las condiciones, hay que asumir en la Argentina. Porque con nosotros dentro de un mes vamos a terminar de discutir la deuda externa y por lo menos la propuesta de los acreedores. Hay un límite para la aceptación y ahí está todo, algunos deshojando la margarita a ver si hay default o no. En realidad también eso es una trampa. Nosotros creemos que hay que entrar en un ciclo de renacionalización de la economía, porque si bien estamos inyectando dinero en los sectores populares para que desde el Estado se generen condiciones para la sobrevivencia en el marco de la economía popular, en el marco de un nivel de actividad muy chico que hay en la Argentina producto de la pandemia, pero es cierto que está desnacionalizado y que cuando vamos a comprar con los subsidios compramos leche de Danone o compramos marcas extranjeras en un montón de rubros. Entonces ponemos guita en el mercado, pero el mercado transnacionalizado se lo lleva. Entonces no solamente seguramente hay que intervenir en la demanda agregada de capacidad de consumo, sino también en la producción. Y ahí hay todo un capítulo para hacer de renacionalización de la economía con la logística, la energía, los servicios públicos, el comercio exterior y sobre todo los productos que consumimos, que son desafíos que tiene que asumir primero el movimiento popular, el peronismo y el debate en la sociedad, para que después el gobierno también tenga la posibilidad de optar, ¿no? Porque vos ves como los medios de comunicación están interviniendo fuertemente en la agenda pública. Estoy de acuerdo con esa lista que armaste acerca de la recuperación de la economía para desmonopolizar y nacionalizar, tomando los conceptos que estás vertiendo. ¿No debería aprovechar el gobierno esta instancia de emergencia sanitaria para meter mano ahí y reordenar ahora, desde ahora, los grandes ejes de la economía nacional? Sí, sí, a mí no me cabe ninguna duda que hay que apretar el acelerador de la participación popular. Yo hoy tuve una intervención así entre los promotores de salud que estábamos capacitando en ese barrio, y cuando noté la cara de los pibes y las pibas del barrio cuando dije que había que resolver el tema de la deuda externa y que había que resolver la recuperación de la soberanía nacional. Y estábamos hablando de pibes y pibas que no tienen historia en el peronismo, eran jovencitos, y estábamos hablando de gente que está cagada de hambre. Pero sin embargo, es muy claro que hoy tenemos un aval para hacer cosas que desde hace años, pero que ahora aparece como una coyuntura determinante, porque vamos a salir de la pandemia y no vamos a salir de la crisis